pero muy cálida en los estudios. Nos están acompañando en el estudio. La verdad que lo anunciamos, se ha lanzado como precandidato. La verdad que contento de tenerlo. Hablamos del arquitecto Guillermo Marcone. También nos está acompañando Fátima Arce. Fátima, un gustazo tenerte en el programa. Para hablar, ¿no? Ciudad Concordia, cómo avanzamos, cómo la proyectamos hacia el futuro, y por eso siempre es bueno tener quienes tienen la intención de ir por una intendencia importante, compleja, como es la ciudad de Concordia. Seguramente en el armado de equipo. ¿Cómo estás, Guillermo? Lo quiero agradecer a Lucas Nogué, un amigo de Guillermo, pero aparte lo conocemos, que nos ayudó en las gestiones para tenerlo hoy en vivo. ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Uh-huh. Muchas gracias por la paciencia, porque creo que tuvimos varias veces que bueno, pedíamos que venga, pero llegó. Sí. Llegó. Costó, pero llegó. Uh-huh. Así que seguramente va a ser bueno. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿te estás metiendo en una brava o no, Guillermo? Sí, la uh-huh. verdad que sí. Nos estamos metiendo directamente en la caldera. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero básicamente el compromiso, porque más allá de la candidatura, lo importante es el compromiso que uno tiene con el poder hacer. Uh-huh, uh-huh. Yo soy una persona que viene del ámbito privado, jamás ocupé un cargo público, jamás fui candidato a nada. Siempre estuve vinculado a la política por una cuestión de gusto, porque me gusta, porque me gusta participar, he participado, pero siempre en líneas... Seguro, más, pero aparte anduviste en el tema de deporte, que es parte de una política, anduviste en el deporte, en la industria, en el comercio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Presidí un club deportivo, uh-huh. siempre estuve ligado al deporte y al ámbito privado de uh-huh. trabajo uh-huh. en distintas... Fui productor... uh-huh. Te puedo hablar de varias actividades que uh-huh. he tenido, pero sí, siempre vinculado al trabajo uh-huh. en el ámbito privado y en distintas áreas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tengo un panorama bastante claro de las problemáticas que uh-huh. tiene cada área y también cómo han sido afectadas negativamente, por lo cual todo hace que cada vez estemos más complicados en uh-huh. la generación de empleo y en que esos sectores productivos puedan avanzar, ¿no? Uh-huh. Te hablo de casos particulares, el arándano, en el cual claro. Tuvimos un emprendimiento arándano, un fideicomiso en aquella época de oro que parecía, uh-huh. viste, que se venía, y fue una oportunidad más de la que Concordia ha dejado pasar, ¿no? Seguro, seguro. Mirá qué bueno lo que decís, arrancaste hablando. Nosotros tenemos un micro del Consejo Deliberante y hacemos partícipe a los oyentes, y la gran demanda es el trabajo. ¿Te pasa esto? Sí. Absolutamente, absolutamente. Más allá de que por ahí te hablan de la inseguridad, que ahora lo vamos a hablar de ese temita, la gran demanda es de una madre por el hijo pidiendo trabajo. ¿Apuntaste a un sector que hoy es la gran demanda de Concordia o no? Absolutamente. Uh-huh, contrariamente uh-huh. con ese mito de no, tienen planes, no quieren trabajar, yo te aseguro que la gente lo que quiere es trabajo. Uh-huh, lo que uh-huh, quiere es trabajo. Qué bueno. Pero lo queremos todo, porque uh-huh. yo también quiero trabajar. Yo quiero seguir trabajando en mi actividad privada. No quiero que, uh-huh. que esto, y lo noto que hay una merma en el trabajo que es preocupante. Noto que la gente no quiere invertir más uh-huh. en que antes tenía intenciones de invertir y hacer un departamento para alquilarlo. Yo vengo yo soy arquitecto, obviamente uh-huh. estoy vinculado íntimamente a la construcción. Y es notorio el desaliento que hay en el inversor también, uh-huh. que es en definitiva el que va a generar el trabajo. Seguro. Pero también en las caminatas, en todos los barrios, escuchando a los vecinos, lo que más reclaman es trabajo. Mirá vos, ya sí, no sí, es, sí, viste, sí. La demanda puntual de una necesidad puntual, como en algún momento se hacía de uh-huh. alguna... Es trabajo sí, para sí, su sí. familia. Y una ciudad que tiene el índice de desocupación que tiene, el índice de pobreza, 50% uh-huh. de pobreza... por ahí lo decimos mecánicamente, pero es muy grave. Uh-huh. 50% de pobreza y 60% de pobreza infantil es la prioridad número uno. Seguro. Todo lo demás, todo lo que por ahí ocupa la agenda de los políticos, todo lo que ocupa la gente tiene el problema de la pobreza uh-huh. y del trabajo. Uh-huh. Y la única forma de revertir los problemas de trabajo son apoyando a los uh-huh. sectores productivos. Uh-huh. Seguro, sin duda. Alentar, hay un parque industrial. Alentar la llegada de privados que generen. Absolutamente. Está bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Empezaste a proyectar esto? ¿Equipos de trabajo? ¿Ideas? Esto que estás diciendo es importante. Generación de trabajo. ¿Empezás a proyectar esto? Más allá de que te va a tocar dirimir seguramente en una instancia previa que son las PASO, ¿te lleva a empezar a armar equipos, proyectos? No, ya estamos trabajando bien, hace mucho. Bien, nosotros, bien. El partido local mismo lo inauguró Rogelio Frigerio el 27 de diciembre de este año. Ya empezamos a trabajar con un objetivo claro, que era participar activamente uh-huh, dentro uh-huh. de la alianza Juntos por Entre Ríos. Después definimos lo de participar también en la elección a intendente. Uh-huh. Y eso te obliga a tener una propuesta concreta y seria. Y eso implica, primero, escuchar las problemáticas, y ahí es donde surgen todas estas cosas, que un poco las sabemos porque venimos del mismo ámbito. Nosotros somos la gente. No te la cuentan, es verdad. Claro, el político que está trabajando hace 20 años en la política, ahí, bueno, sí pierde un poquito esa relación. Pero nosotros somos la gente. Yo me siento la gente. Cuando dicen, viste, no, la gente. Yo me siento la gente. Yo no me siento de la parte política. Al contrario, estoy convencido de lo que hay, de cuando hay que empezar un ajuste, donde hay que empezar es ahí, en la política. El gasto público, el gasto público innecesario y vinculado a la política. Pero si no empezamos con los privilegios que tiene todo el sector político, ¿dónde vamos a empezar un ajuste? Ahí tiene que empezar el recorte. Y después también, un poco de los equipos técnicos que estábamos hablando, estamos estudiando seriamente todo el sistema impositivo. Tal cual. El sistema impositivo es nefasto para la generación de empleo y para la generación de trabajo y de comercio, de industria. Es nefasto. Le ponemos mil trabas. Hay que avanzar con una reforma ahí, urgente. Mira, si quieres te doy un ejemplo que es clarísimo. Porque es de mi rubro y lo veo, lo he padecido. La construcción, una persona, nosotros estamos tratando, en mi caso particular, que aparte de arquitecto soy desarrollista, o sea, el desarrollista es la persona que trata de buscar gente que ponga plata para hacer algo para después venderlo o alquilarlo. Tenés que tratar de motivarlo al tipo. Viene una persona a construir algo, un edificio, 12 pisos, como sí, hay acá varios en Concordia. El municipio, en vez de recibirlo como un héroe, una persona que mete la mano en el bolsillo, está bien que lo hace con un fin lucrativo, está bien, como porque tiene que ser, en vez de recibirlo como decir, mira qué bueno este hombre, pero qué contrata a trabajadores, no genera un movimiento económico. Como sabemos que genera la construcción, le ponemos un impuesto que se llama derecho de construcción, que no está hace muchos años, un impuesto que no debe tener más de 10 años. Pero creo que son todas esas medidas, bueno, y así hay más de 100 impuestos que se podrían sacar, que alentarían la producción, la inversión, la generación de empleo. Entonces, duda. Y no solo te hablo de la municipalidad, porque es algo que le hemos transferido también la inquietud a Rogelio Frigerio, también se puede hacer desde la provincia. La reducción de impuestos a los sectores productivos, industriales, comerciales, es fundamental. Ahora, por suerte, la municipalidad, no sé si haciéndose un poco eco de esto que estamos nosotros diciendo, le sacó la tasa a la instalación de comercio. Sí, es una cosa que desalienta. Estamos hablando de... Yo te digo porque estamos trabajando en programas... No, pero es lo que decís, es así, ¿no? Generar beneficio cuando hay mano de obra de Concordia. Totalmente. Hay para avanzar. Esto de decir... A los mismos emprendedores. Mirá, te hablo de ejemplo. Nosotros estamos... porque tratamos, como no somos políticos, de hacer las cosas en función de lo que de la gente necesita. Entonces... hemos hecho reuniones con microemprendedores, a lo que le tratamos de ayudar con herramientas. Herramientas como cursos de marketing digital para que puedan en Instagram, en Facebook, vender sus productos. Mira, qué bueno. Y me gusta hablar con ejemplos que es más fácil entender. El que hace budines. Entonces, nosotros les enseñamos, damos unos cursos donde les enseñamos a que a través de las redes puedan vender lo que producen. O sea, llámale budines, llámale ropa, lo que quieras. Porque el que hace hoy budines, el que mañana va a poner una panadería. Y esa panadería va a tener un empleado adelante y seguramente otro que lo va a ayudar atrás y va a empezar a trabajar. Ese para mí es el circuito micro. Y después un circuito macro que tiene otras herramientas mucho más poderosas. Pero el circuito micro del vecino, del que quiere empezar a hacer algo, ese que quiere trabajar, hay que alentarlo. Porque para mí es la única forma de que vamos a salir adelante. La generación de empleo, el contagio de entusiasmo, de generar empleo, de que vean que ese vecino que empezó haciendo budines hoy... Fíjate lo que hacen alfajores. Es contagio. Nosotros vamos a hablar. Tenemos un micro de emprendedores. Hoy justamente va a hablar uno que hace pastas. Y bueno, ¿no? Y mirá, ahí está. El tipo va llevando adelante. ¿Cómo estás viendo esta articulación entre el sector privado y el municipio? Que a veces se alejan, a veces se acercan. Uno los quiere ver más juntos. Por ahí te hablo del Encotur como ejemplo. Decir una pata privada, una pata del Estado. ¿Crees que hay que avanzar más mirá, con eso? Yo estoy convencido de que el municipio, la provincia, el gobierno provincial, tiene que ser un aliado del sector privado. Ahí está. Viste que este enfrentamiento que nos hemos llevado todos estos años por cuestiones ideológicas no nos llevó a nada bueno. Y el sector privado necesita ser aliado de los sectores públicos también. Y Guillermo, disculpa que te interrumpa. ¿Y en Concordia más esto? En Concordia viste que vos decís Paraná, tenés la gobernación, mucho más trabajador público, porque tenés todos los entes nacionales que recaen en la capital, una gobernación, una intendencia. Pero Concordia, bueno, tiene la CAFE, poner el CTM y estas cuestiones. Pero en Concordia es una ciudad donde más hay que alentar la actividad privada, ¿o no? Totalmente. Uh-huh. Pero viste que nosotros, que somos dos personas que vivimos nuestro trabajo, ¿nos damos cuenta? Uh-huh. Es muy raro que la política no se dé cuenta de eso, que tiene que arrimarse a los sectores privados. Es muy raro, a mí me resulta raro. Uh-huh. No entiendo por qué, no sé si es porque 40 años de haber gobernado la ciudad... Uh-huh. Los han llevado a que hayan perdido ese timing, esa relación con el productor, con el trabajador, con el comerciante. No sé si es esa la razón, pero indudablemente hemos caído en esa trampa de creer que son sectores enfrentados. Y aparte, para mí tienen que caminar de la mano. Guillermo, esto te pasa en contacto, en cena con todos, claro. Te pasa, es que te lo manifiestan. El primer contacto que tenés es la cena con amigos, el asado con amigos. Por eso te digo, viste que ahí surgen muchas veces las demandas que son... Aparte, a veces están las demandas y las soluciones ahí. Después no se la aplican, viste. Hay otras cuestiones. ¿Cómo estás viendo el escenario político hoy en Concordia? ¿No? Se viene de una elección. Después te voy a llevar un poquito más al plano, pero te voy a hablar de local. La coyuntura política, ¿cómo la estás viendo? Teniendo en cuenta que Juntos por Entre Ríos viene un triunfo histórico en lo que son las elecciones de medio término. Por ahí es otra medida, pero no importa. Vienen de un triunfo de cerca de 20 puntos. ¿Cómo estás viendo eso? Con figuras ya lanzadas, bueno, varios lo han anunciado acá también. Vos como precandidato, ¿cómo estás viendo eso? Yo lo veo como un momento bastante sano en ese aspecto. Uh-huh. Por lo menos de Juntos por el Cambio, yo te digo que nosotros, como te decía, estamos trabajando con equipos técnicos propios, también estamos haciendo relación de equipos técnicos con las otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio. Hacemos, o sea, nosotros avanzamos un tema en el que yo participo y que me gusta, que es urbanismo. Avanzamos con nuestra propuesta de urbanismo, pero también articulamos con el PRO, con la UCR, con Evolución, con el socialismo, con todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio. Hacemos reuniones donde nos contamos qué es lo que hemos ido avanzando. Entonces ahí decimos, no, el tema transporte, nosotros trabajamos en este aspecto, en tema transporte, nos parece que la línea de esta tal... Entonces eso genera un debate un poco más participativo y la construcción de una propuesta que va a ser la que va a llevar adelante, en definitiva, quien sea el último candidato. Quien quede como candidato, ¿no? Claro, quien quede... La fuerza que hoy es 4 o 5 ya medio anunciado. Entonces, también para que sea, o sea, como toda alianza, tiene que llevar un proyecto común. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Pero más yendo a lo político, creo que es sano también que tengamos varios candidatos, me parece bueno. Creo que es un momento de recambio histórico en Concordia. Creo que esto no pasaba desde el año 83 cuando se generó esa camada de políticos que un poco han dejado de participar o porque han fallecido o porque se han medio retirado. Claro, ahora generacional, ¿no? Generacional, la edad, ¿no? Exactamente, fueron 40 años de, no sé, te hablo de Jorge Busti, de Orduna, Cresto, políticos que fueron de mucho peso en su momento, que yo siento que hoy ya están como trabajando más como guías o deben ser referentes de los jóvenes en sus partidos, que en el caso nuestro somos todos jóvenes, entre comillas, en el mundo de la política, y tenemos un referente que también es joven, que es Rogelio Frigerio. En el caso nuestro, en el partido nuestro, nuestro referente es Manuel Troncoso, tiene 35 años, diputado provincial, una persona también nueva en el mundo de la política. Con buena imagen, hay que decirlo, ¿no? Sí, muy buena imagen, un tipo totalmente generoso. Como también, a mí me habían pintado, te metes en política, y con esto quiero invitar a la gente a que participe activamente de la política, que se meta en política, que la puerta de nosotros la tenemos abierta para todo. Yo el otro día hablaba con un empresario y decía, mirá, si vos querés ser candidato, sé vos, te apoyamos, yo voy atrás tuyo. Lo que tenemos que hacer es meternos, es participar, es ser punta de lanza, es decir, metete. Si querés cambiar, y tenés que participar, ¿no? Claro, si querés cambiar, tenés que participar. Pero te decía esto de Manuel, y yo les digo, yo lo único que he encontrado hasta el momento en mi participación en política es generosidad. A mí me han abierto las puertas, como me abrís vos y las puertas vos, que es parte de esa generosidad que estoy recibiendo, me la han abierto en todos los lugares que he ido, incluso en la política. Porque habla también bien de mis colegas políticos, de la UCR, de Evolución, con los que estamos trabajando juntos. Porque generalmente se habla del egoísmo, de la política, de que cada uno tira para su sector, que no estaría mal, pero todos nos hemos invitado a participar de actividades organizadas por otros. Y a mí me han invitado de la nada, de que empezamos en la creación y en darle cuerpo a este espacio político, nos han invitado a participar, a unirnos, a trabajar juntos, a hacer actividades juntos, barriales. Bien, bien, bien. Entonces, quiero un poco, no sé si es porque soy nuevo o qué, pero demitificar eso de que la política es egoísmo, todo. Por lo menos en Juntos por Entre Ríos no he encontrado más que generosidad, incluso de Rogelio Frigerio, como te decía, de Manuel Troncoso, y de todas las cúpulas partidarias de las otras fuerzas que integran la Juntos por Entre Ríos. Y tomaste conciencia aquella foto, fuerte foto con Frigerio, porque fue fuerte, gran ganador de las elecciones en la provincia de Entre Ríos, aparece la foto con vos y generó expectativa. ¿Viste ese murmullo? Bueno, me imagino, para vos. ¿Entusiasma esto? ¿Te genera? Porque a mí me pasó en otros ámbitos hablar de tu figura y es como que impactó bien. ¿Lo vas notando esto? Y mirá, un poco lo que te decía recién. Creo que quizá esa generosidad que pero yo siento... Pero empieza a haber nombre propio, Guillermo Marconi. Eso es un dato importante. Sí, la verdad que yo no lo veo. Yo voy día a día viviendo y me voy de acá y me voy a trabajar. Entonces no es que estoy analizando por ahí esas cuestiones. Pero esa foto con Rogelio, que fue por ahí el principio, creo que lo que es parte de esto que te estaba contando, de la generosidad que yo recibí en la política y del aliento. Bueno, sí, por eso quiero alentar también a los demás que se quieran involucrar en política, que Juntos por Entre Ríos tienen espacio para cada uno. Y es muy bueno que participemos, porque si queremos generar ese cambio de rumbo que necesita Concordia, porque Concordia no puede seguir en este rumbo de esa espiral descendente que cada vez es más pobre y nos vamos ahí como el sapo en el agua hirviendo. Cada vez nos vamos acostumbrando a que las calles estén destrozadas, que no haya servicios, que sea un incordio hacer cualquier trámite municipal. Si nos seguimos en ese rumbo, indudablemente esto es una lástima. Concordia era la perla de los años 70 del río Uruguay. ¿Te acordás de lo que era Concordia? ¿Y esta zona? Molino Río de la Plata. Los bares te daban señas de que había mucho movimiento. Viste, estaba lleno de bares en las esquinas. Es verdad. Pensé que mis familiares de Paso de los Libres se venían a atender a los médicos de Concordia. Sí, de Paso de los Libres, hacían 230 kilómetros. Porque acá teníamos el sanatorio Garabat y el sanatorio Concordia. Pasaron 40 años de lo que te estoy diciendo y seguimos teniendo dos sanatorios. O sea, no ha habido inversión en área de salud ni privada y en el ámbito público. Bueno, vos sabrás más que yo el estado que está la salud pública. Sí, entonces no podemos, yo creo que es hora de un cambio. Estoy convencido de que ahora es un cambio. Rogelio Frigerio nos da la oportunidad, digamos, en su énfasis, en su éxito también, porque convengamos que le ha ido muy bien en las elecciones, su mensaje ha llegado y es lo que quiere hacer. De la figura más fuerte que tiene la provincia. Sin lugar a dudas. ¿Cómo hay mucha gente que está deseosa de participar pero no encuentra el espacio? Hoy, el espacio que encabezás o que te transformaste en referente, se abren las puertas para la participación, se convoca a ponerle... Yo veo muchos grupos que han participado en política que no se ven representados por los políticos, y me lo dicen. Sí. ¿Abrimos las puertas del espacio para que participen, para que te vayan a buscar, para que hablen con los equipos? Absolutamente, ¿no? Esto es un espacio totalmente abierto, pero no me tienen que venir a buscar a mí. Tienen que... nosotros lo que logramos en el MID es transformar lo que en principio era un grupo de gente con inquietudes, como lo hemos logrado transformar en un equipo. Y pasar de grupo a equipo fue un paso re importante, porque ahora no soy yo, somos muchos los que estamos trabajando, estamos los miércoles, nos estamos reuniendo en la sede de calle 25 de mayo 715, y si no, en nuestras redes, en el Instagram, que es mid-concordia, ahí ya nos podés contactar, o en el Facebook también, que es mid-concordia, nos podés contactar cualquiera que quiera participar. Pero yo, no solamente que le abrimos las puertas, yo les pido que se involucren. Perfecto. Les pido que vengan, porque es la única forma en la que vamos a poder llevar adelante los cambios que queremos. Guillermo, te pregunto, ¿se toma conciencia después de que se está cerca de hacerse cargo un municipio como el de Concordia, una ciudad de cerca de 200, más de 200.000 habitantes? Con esto que vos dijiste, claro, 30 años gobernada por 40 años gobernada por el peronismo, se toma conciencia de que es una situación compleja, porque se está ante la posibilidad. Se viene una elección de un triunfo, se vienen unas elecciones, hay un gobierno nacional complicado por la situación económica y eso también tiene su arrastre. Entonces uno dice, che, hoy las cosas están en Concordia para verse. Entonces está la posibilidad. Te toca tener una buena elección en las PASO y ser el candidato del espacio junto. ¿Se toma conciencia de que un municipio como el de Concordia es situación compleja o no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es un municipio complejo porque la problemática que tiene es compleja. Uh-huh. Justamente todo esto que te hablo de esta decadencia que ha ido sufriendo Concordia a los 40 años la transforma en una ciudad compleja. Uh-huh. Yo me estoy reuniendo con intendentes. Gracias a Dios, bueno. en este afán de aprender de otras gestiones, bueno, me reuní con el intendente de La Paz, que David, con un muchacho joven, el otro día hablamos, 28 años fue electo intendente, fue reelecto a los 31, 32. Me reuní con David, con el intendente por Belgrano, pero el que más me llamó la atención, porque hacía mucho que no iba, es con el intendente de Montecasero. Uh-huh. No sé si vos has ido a Montecasero ahora. Hace mucho que no voy, iba porque tengo familiares, pero hace mucho que no voy. Yo iba de joven y me sorprendió porque Montecasero primero no tiene barrio de villa de emergencia, así barrio, no tiene calle que no estén asfaltadas. Está todo pintado, parece que barrieron recién. Vos andás por la calle principal, que es una avenida que ahora es hermosa, que antes era de tierra, cuando la última vez que yo había ido, ahora es hermosa, asfaltada, con florcitas en el medio, luces. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Entendés? Porque algo nos pasó para llegar a esto. Yo te invito a que vos transites calle, estoy por hacer una obra por esa zona, por eso ando mucho también. Paula Albarracín. Se pagó un asfalto en una empresa que llamaba, bueno, no puede ser que esté destrozado los 4 años, que de vuelta sea tierra, que nada, todo los llena de pozos, destrozado, pero porque habla de la administración, no habla del asfalto, habla de la administración de los recursos públicos. ¿Entendés? Si hacemos un asfalto y no dura 15, 20 años, es porque lo estamos haciendo mal. Y si no lo controlamos, es porque estamos gestionando mal. Y bueno, gestión, ahí hay el rol del control está. Claro, a eso me refiero. Ese es el rol nuestro, el rol de los que queremos participar de política, el rol del control al que hace los trabajos. El que hace los trabajos seguramente lo va a hacer como le convenga a él, pero el rol de la municipalidad, del funcionario, es controlar lo que lo haga bien. Seguro, seguro. Porque la responsabilidad, si viene de la empresa, es del que está encargado de controlarlo. Sí, porque viste que si no, hoy la obra y la obra pública está demonizada. Sí, y hay que cambiar esa. Los empresarios, viste que este un tema está muy candente a nivel nacional, sí. Pero se demoniza a los empresarios. El empresario en esto lo tiene que jugar siempre la justicia y se tendrá que atener a las consecuencias. Pero es muy importante el rol que cumple el Estado, el control de ese empresario. Seguro. Porque él para eso está. Para eso si querés cambiar eso, tenés que ir con control. No hay otra. No hay otra. Y el Estado ahí tiene que estar muy presente. La transparencia. Nosotros lo primero que hicimos fue, cuando empezamos a elaborar el proyecto urbanístico, fue reunirnos con el Colegio de Ingenieros. Y decirle, ustedes tienen que ser el organismo de control. El Colegio de Ingenieros, esa es la participación que tiene que ser con sectores intermedios. Que el Colegio de Ingenieros sea parte de la obra, sea parte de ese control. Porque seguramente lo va a hacer bien. Lo va a hacer honestamente y lo va a hacer transparentemente. A la municipalidad le garantiza que hay alguien haciendo el control que lo está haciendo efectivamente con transparencia. Sí, bueno lo que está diciendo. Y la empresa se va a sentir controlada. En cambio, si va uno que es de la municipalidad, que por ahí no va, pero... Sí, eso hay que mejorarlo. Entonces la participación y es buena de los sectores intermedios ahí. Es fundamental. Y así sí, en cada sector. Los intermedios, las instituciones, para mí... En cada sector, hoy tenemos una reunión con los bomberos voluntarios también viendo su problemática, porque cada uno, cada sector, te lo digo también como dirigente deportivo que lo hemos padecido, ese abandono, eso de tener que hacer todo a pulmón, pidiendo el sector privado, mangueando. Hay un sector intermedio que hoy está abandonado, que tiene que ser actor fundamental entre el Estado y en este caso que estamos hablando, el sector de la construcción, ¿no? Pero también en casa. Pero eso está salud, bueno, ahí me llevaste a otro tema, el tema de los chicos, ahí hay que basar con política fuerte, ¿no? Incentivar el tema de los clubes, hay que trabajar fuerte ahí o no. Y sin duda, tener un 60% de los chicos pobres, yo le decía a Rogelio en la última reunión que tuvimos, Rogelio, lo primero que hay que hacer es declarar a Concordia en situación de emergencia. Concordia tiene 60% de los chicos pobres. Lo decimos como un número, el 60% de los chicos pobres. El 50% de los chicos no termina la escuela. No hay que avanzar fuerte. ¿Sabes lo que es el futuro de esos 50% de chicos que no termina la escuela en un mundo que pide tecnología, que está hablando del nanochip, que está hablando de la biomasa? Estamos como alejados todavía. Estamos alejados del mundo. Hay una cuestión que a veces se torna compleja, que es la instalación del nombre, el conocimiento. ¿Cómo diagramas? Porque obviamente nosotros te conocemos, mucha gente te conoce porque me lo han hecho saber. ¿Cómo se empezás a hablar de estrategias hoy para justamente meternos en cualquier momento en un escenario electoral? Bueno, tema complejo. Tema complejo, ¿no? Muy complejo, pero, y que en el, un poco también es el reflejo de por qué por ahí en ciudades como Concordia durante 40 años hay un mismo sello político, o 20 y pico en Entre Ríos. Más allá de que yo estoy totalmente en desacuerdo no con las personas, sino con las políticas públicas que se han aplicado en estos 40 años y es lo que venimos a querer cambiar, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, me parece que nosotros arrancamos de cero. Instalar un nombre, más que una campaña política, es una campaña publicitaria. Pero no estamos dispuestos a ese juego. Porque en ese juego de la campaña publicitaria y del decir lo que te dicen que digas, creo que desvirtúa un poco esto de ser nuevo en la política y caer en la trampa de los libros, ¿viste? Enseguida caer en la modalidad que no te gusta. Claro, caer en la modalidad. Variales. Yo creo que el mayor capital que nosotros tenemos es ser nuevos en la política y mantenernos como personas ajenas a todo ese sistema y a toda esa casta, como le dice Milei, ¿no? Casta política. Mantenernos un poco ajenos a todos esos vicios que tiene la política. La instalación es mucho más difícil. Porque al no ocupar una función pública, donde uno pueda mostrar su trabajo, o por lo menos sus intenciones, es mucho más difícil. Pero es con trabajo. Es con trabajo que se va uno a llevar su propuesta, como la estoy haciendo acá, tratando de contarte qué es lo que queremos hacer. Como con trabajo va a ser gobernar esa caldera de la que hablábamos hoy, que es la Municipalidad de Concordia. La única manera es con trabajo. Con trabajo, con equipo. O sea, el trabajo, cuando me refiero a trabajo, es el trabajo del equipo, ¿no? Guillermo, ¿se toma conciencia de que en este andar por las calles vos te vas dando cuenta de que hay muchos sectores que no quieren saber el lío con figuras políticas, empiezan a verse seducidos por figuras que vienen de afuera? Y de está afuera, pasando. ¿De afuera del mundo político te referís? Político netamente, ¿no? Entonces uno dice, van viendo por afuera, de decir netamente de sí, tipos que ocupan cargos políticos hace mucho tiempo, y están cansados y lo manifiestan. Nosotros recibimos muchos mensajes de eso acá. Bueno, nosotros somos lo nuevo en la política. O sea, no solo que un partido que se revivió ahora después de estar 30 años medio en stand-by, somos, te diría que lo que representamos es lo nuevo en la política. Y queremos seguir en ese rumbo de ser lo nuevo en la política con una forma de gobernar nueva en la política, que es justamente alejarse de todos esos vicios y esos privilegios que ha tenido siempre la política, porque lo vemos desde afuera. O sea, si lo estamos pagando, los que pagamos los impuestos, decimos, ¿cómo puede ser que gasten plata en esto? Entonces nos damos cuenta de cuáles son los vicios que tiene la política. Y eso es lo que queremos cambiar. Y vos decís que, obviamente, avanzar con la matriz productiva, avanzar con la instalación de empresa, va a decantar en el mejoramiento de otras cosas. Pero si no va de la mano, porque si el padre genera laburo, el hijo seguramente va a tener el plato de comida. Me decían el otro día que hay gente que no sabe cómo ir a los comedores porque nunca había ido, y hoy la crisis los lleva. Me sorprende, ¿no? Pero sí, hay un impacto terrible. Es terrible en los barrios. ¿Pero crees que va por ahí? ¿Que va a la matriz? La matriz productiva es la que va a sacar adelante cualquier sociedad. No hay otra, no hay ningún invento mágico que logre cambio, sino a través del trabajo. Porque después viste que hay pequeñas bombas que están a punto de estallar, ¿no? El tema de la droga, las calles, las adicciones. Sí. Bueno, pero da la sensación de que van atadas, claro. Van relacionadas, ¿viste? Sí. Quiero volver un poco y después volvemos a este tema. Pero aparte si también el deporte, ¿viste? Como claro. vos vas entrelazando. Sí, sí, es decime. El tema de lo nuevo. Se está dando a nivel mundial, en Europa pasó, lo vemos en los resultados de elecciones, que la mayoría son outsiders, como le dicen ahora, ¿viste? Gente que no viene de la política, son los nuevos dirigentes. Porque habla también de la disociación que hay de la política con la gente. Yo creo que uno de los mayores reclamos por ahí que hacemos y que escuchamos, cuando me pongo en lugar de gente y que escuchamos cuando me pongo en lugar de político. Es esa disociación que hay, esa grieta, que para mí es mucho más grande que la grieta que hay en la política, porque es un problema de los políticos, esa grieta de la política. Que a la mayoría de la gente no le interesa, salvo los que están metidos en el mundo político. Sí, tal cual. La grieta que hay es la entre los políticos y la gente. Vos ves que los problemas están alejados. Vos ves que los problemas, y también pasa en los medios. Vos mirás la tele hoy, mirás los programas a nivel nacional, y están preocupados por el tema político, que no le interesan a la gente. A nadie le interesa si Cristina, Lázaro Báez, no le interesa si se pelea. Viste que ayer vi que hablaron todo el día si estaban peleados o no Bullrich con Larreta. Los otros pasando 24 horas, cuántas personas hay, si hay 500, 300, 2000 en la puerta de la casa de Cristina. Eso no le interesa a la gente. La gente, como empezamos esta charla, como decía, el trabajo, eso es lo que le interesa a la gente. Sí, y nosotros sí, no vemos a los políticos enfrascados trabajando en eso, que es donde, en lo que tienen que trabajar, en los problemas que tiene la gente. La verdad que yo creo que va por ahí. Yo creo que va por algo, los índices no están marcando. Aparte de lo que es real que te manifiesta la gente, hay índices que te están marcando eso. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay Focus Group, que un estudio un poco de las preocupaciones de la gente, y la gente le preocupa la inflación. O sea, el principal, así grande, sale es la inflación. Pensando y los precios. En este desafío en el cual te embarcaste, que está bueno, pispeás lo que pasa en la provincia, lo que pasa en la nación, no como escenario ahora, sino con proyección de que pueda ser un intendente de Concordia. ¿Pispeás lo que pasa en las estructuras nacionales, en la provincia? Sí, uno está totalmente embebido en política. A mí me gusta la política. Si bien no participé nunca, como te decía, pero toda la vida leí y estudié y miré y me gusta la política. Pues si no, tampoco creo que estaría acá. Me gusta el poder, me gusta el poder, pero visto el poder como hay que verlo, el poder, que es el poder de hacer. Por eso he estado en presidencia o en comisiones de clubes deportivos, he estado en asociaciones intermedias, porque te gusta participar activamente de poder transformar la realidad. En un club es mucho menor, en una asociación es un poquito mayor y en una intendencia es muchísimo mayor. Pero obviamente que estoy involucrado en los temas provinciales y nacionales, me gusta estar involucrado. La economía hoy como... La economía como foco. Y me gusta también tener un referente provincial que hablamos el mismo idioma. Nosotros hablamos de desarrollo. Con Rogelio el tema, la palabra que nos une es la palabra desarrollo. Y eso creo que es el único camino para cambiar la realidad, no solo de Concordia, sino de la provincia, es el desarrollo. Concordia y Entre Ríos es una provincia llena de privilegios. Pero no de privilegios también de eso de la política, que son los que queremos. De privilegios de tener. Tenemos ríos, tenemos arroyos, tenemos lagos, tenemos campos, súper. Porque vos, la zona de Nogoyá, de Crespo, sí, de Victoria, sí, claro. Son campos de primera para hacer soja. Y tenemos toda la zona nuestra que es súper apta para forestación, para citrus. Y estamos desaprovechando todo, todo desaprovechamos. ¿Cómo le explicás a una persona que no esté metida en el mundo de la política? ¿Cómo le explicás que con todo lo que nosotros tenemos, con el potencial turístico que tenemos, con todo lo que tenemos, tenemos el 60% de pobreza infantil? ¿Cómo se lo explicás? Aparte, viste que vos, cuando entrelazás, como decís, una ciudad que tiene universidades de gran nivel, ¿no? Contadores, ingenieros en alimentos, una UTN, ¿cómo no vincular todo eso? Bueno, ahora se desarrolla el aeropuerto, puede ser muy positivo para la ciudad. Parque industrial, decís vos, está la posibilidad para que encajando unas piezas o no. ¿Pero y quién falla? Sí, por eso. Indudablemente falla el que tiene ese rol, que es el Estado. O sea, eso no lo, esa articulación de todos estos sectores que vos estás nombrando, universidades, actividad intermedia, sistema productivo, el parque industrial, ¿quién lo tiene que articular? El Estado. Ese tiene que ser el Estado. La municipalidad hoy no tiene una Secretaría de Producción. Lo primero que yo creo que hay que hacer, aparte de una gran reforma impositiva en la cual se le quiten todo tipo de impuestos a la gente que quiere trabajar, lo primero que hay que hacer es la creación de una Secretaría de Producción en la municipalidad, que aliente el trabajo, que busque inversores, que traiga inversores, que genere el atractivo para que vengan a invertir a Concordia. En Concordia se cerraron dos hoteles y a nadie le interesó. Y uno de los hoteles más importantes de todo, el Hotel Santander, se cerró. Y a nadie le generó una alerta de decir, che, no estaremos desatendiendo al sector turístico. Y ahí está como un tótem muerto ahí. No estaremos desatendiendo al sector turístico del cual tanto nos jactamos. Y a nadie le interesó. Entonces esa articulación la tiene que hacer el Estado. De decir, ¿qué pasó? ¿Por qué cerraste? Hay 40 personas que perdieron el trabajo. Hay una ciudad entera que no tiene dónde alojar gente. Y pasa ahora que son las Olimpiadas que organizaron. Contadores, ciencia económica. que vienen de todo el país y no hay dónde alojarlos. Uh-huh. Ya llenaron acá, enseguida están alojando en Federación, en Chajarí, uh-huh. una ciudad que tendría que tener alojamiento de sobra. Seguro, seguro. Vale, con el potencial turístico que tiene. Ahí está, ¿eh? Bueno, nos repasamos. Mañana se está calambrando, pero bueno, estaba linda la charla. La última pregunta que te hago, exclusivamente pensando en este desarrollo. ¿Crees que hay que avanzar con cuestiones de las energéticas? ¿Crees que hay que en busca de una tarifa diferenciada? ¿Crees que hay que avanzar con cuestiones que puedan significar seducir a empresas que vengan? Sin lugar a dudas. Mira, el proyecto inicial del Parque Industrial para mí fue fantástico, era fantástico, y es que es el de la promoción industrial a partir de la reducción impositiva progresiva. Uh-huh. Viste que, no sé si te acordás cómo era, pero que te sacaba el primer año el 100%, el segundo año el 90%, y así progresivamente te llegaron 10%. Yo creo que en el sistema energético pasa exactamente lo mismo. Si bien yo estoy convencido que hay que mantener el subsidio a los sectores uh-huh. vulnerables, porque hay que ser... El Estado mismo tiene que ser consciente de la realidad que generó. Uh-huh. Viste, vos no podés salir a... Sí, está generado por eso. Claro, por eso. O sea, está generado por eso. Háganse cargo. Exactamente, uh-huh. hay que hacerse cargo de eso, uh-huh. aunque uno no lo haya generado, hay que hacerse cargo. Pero sin dudar a duda es una de las patas que alentarían a la inversión. El sistema impositivo es otra. Uh-huh. La capacitación de gente que en cada sector, que hemos hablado con muchos uh-huh. empresarios en estas reuniones que estamos teniendo, que no reciben currículum de gente capacitada. Uh-huh. Entonces tienen que hacerle de escuelita y te lleva 2 años capacitar a una uh-huh. persona en una año cocina, inversión, por ejemplo, en gastronomía, te lleva, y es una inversión que más que se le suma, porque uh-huh. vos, en vez de tener una persona capaz, ya capacitada, que sabe del oficio, tenés que pagarle vos uh-huh. con la capacitación con tiempo, uh-huh. con enseñanza que te va llevando. Entonces, indudablemente son muchas patas, pero la energética uh-huh. sin duda uh-huh. que es una, ¿no? Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Te tengo que despedir. Esperemos bueno. que tengamos otra charla. La verdad que me encantó charlar con vos, que hayas igualmente, venido. Igualmente. Seguramente vamos a tener otro contacto y vamos a tenerlo para seguir charlando, después con gente de su equipo. Pero te agradezco mucho, ¿eh? Que hayas venido. No, le uh-huh. agradezco a usted, la verdad que, sobre todo a Mariana, que uh-huh. me ha tenido mucha paciencia y fue un gusto estar con vos, la verdad. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Gracias.